pero muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Otras Voces, Otras Propuestas. 10 minutos pasaron de las 8 de la noche. ¿Cómo estás, Ma? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a los oyentes? Recién acabo de saludarlos por Tengo Una Idea y ahora los saludo por Otras Voces, Otras Propuestas. Perfecto, me gusta la corporación familiar. Sí, sí, sí. Y aparte, acá somos multimedio. Como dice Fernando Tevele, acabamos las Leuco. Exactamente. Sí, habría que ver una madre e hija, ¿no? En lugar de padre e hijo. ¿Hay alguna dupla maravillosa como la de los Leuco? Vamos no a sé, buscar. No sé. Mirta Legrand nunca hizo nada con Marcela Tiner, así que no. Yo menos que eso no quiero. Así que, Fernando, no busques otras madres e hijas porque quiero ser la reina. Si soy alguna, la reina. Bien, bueno, estamos en una semana muy, muy importante, sobre todo para las mujeres, para las lesbianas, para las travestis, para las trans, para las identidades disidentes. Este 8 de marzo, este jueves, es el Paro Internacional de Mujeres, paro del cual la Argentina es pionera. Esto comenzó el 19 de octubre de 2016, cuando las mujeres hicieron el primer paro nacional, y el 8 de marzo del año pasado ya llegó gestado el Paro Internacional de Mujeres. Hoy son más de 50 países los que adhieren, tomando la experiencia de Argentina como pionera, a partir, por supuesto, de lo que sucedió en 2015 con la enorme movilización llamada Ni Una Menos, que Exacto. se repite desde ese momento cada 3 de junio, y que no solo se repite, sino que tiene ecos y efectos colaterales que tienen que ver con, bueno, lo que implica la multitud en todo el resto de las marchas feministas de nuestro país y también en lo que es el antecedente histórico de este crecimiento del movimiento de mujeres, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya se hace 33 años en nuestro país. Hoy pensaba si aquellas pioneras del Encuentro Nacional de Mujeres que hicieron ese primer encuentro siendo menos de 1000 en 1984, se imaginaban que ahí estaba la semilla de lo que hoy es el movimiento feminista de nuestro país, que es uno de los más grandes del mundo y que ha sentado precedentes a nivel internacional y sobre todo en América Latina, ¿no? Que provocó Ni Una Menos un efecto contagio impresionante. Se prendieron Perú, Chile, Colombia, Ecuador, bueno, la enorme mayoría de los países de América Latina. Así que, bueno, llegamos con un orgullo importante a sí, esta fecha. Llegamos con un orgullo importante y eso habla de cosas buenas y de cosas no tan buenas, digamos, el que Ni Una Menos haya prendido así como movimiento en todos lados, también habla de que la violencia contra la mujer, la violencia que se ejerce contra las mujeres, y como vos decías, con los otros colectivos también de otras sexualidades y demás, pasa en todos lados, digamos, pasa en América Latina, pasa y fundamentalmente pasa entre las mujeres pobres también de los países más desarrollados, pasa en los lugares más que uno menos se imagina. Y con respecto al Encuentro Nacional de la Mujer, yo recuerdo hace unos 10 años más o menos, con una amiga que seguramente nos está escuchando, con Graciela de Marinis, hablábamos de la cantidad de material académico que se ha producido en diversos países sobre esta movida que comenzó acá, porque no existía en ningún lugar del mundo. Ahora en otros lugares también las mujeres se dan estos encuentros de 2 días, de 1 día. De hecho, se hizo por primera vez en 2017 en Uruguay el claro, Encuentro Nacional claro, de Mujeres. Claro, pero la cantidad de material académico que se producía, porque justamente, bueno, ella está entre las pioneras, le mandamos un saludo a Graciela, y ella decía, me venían a entrevistar, me venían a hablar, porque en otros lados no se produce, esto no pasa, y entonces la academia, digamos, los grupos de estudiosas, sociólogas, psicólogas y demás, referían a Argentina como el lugar donde esto pasaba. Y hemos llegado a esta fecha con un grado de transversalidad que sí es histórico, que tiene que ver con asambleas, no solo las que se hicieron cada semana en la Mutual Sentimiento desde hace unos meses para organizar bueno, lo que es la estructura a nivel más general de la movilización que se va a hacer el jueves a las 5:30 de la tarde desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, por supuesto, porque la consigna es aborto legal, y ahí la interpelación central es a los legisladores y las legisladoras, Y esta transversalidad se da también en ámbitos que uno no se esperaría. Hay académicas que están preparándose para el 8 de marzo, hay profesionales de la salud, hay estudiantes, hay artistas que se están preparando para esta fecha. Hubo, bueno, periodistas y trabajadoras de prensa que han hecho sus asambleas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y un dato que tiene, que grafica un poco esta transversalidad, fuimos al Festival contra los Despidos en el Posadas el día domingo, se hizo en el Auditorio Oeste, ahí con bueno, los más de 200 trabajadores despedidos. El acto fue conducido por trabajadoras, pero además las trabajadoras del Posadas tenían el pañuelo por el aborto legal, seguro y gratuito, con lo cual, bueno, evidentemente hay ahí una línea de conducción en la cual las mujeres un poco hicieron eco de esta frase que tanto denomina nuestro movimiento, que es lo personal es político, ¿no? Trasladar el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, de las lesbianas, las travestis y las trans a todo el ámbito en el que una se mueva. Decíamos que teníamos un programa especial. A mí me gusta esta entrevista porque esta vez tenemos más tiempo que la vez anterior. Ya la hemos llamado. Ella es Florencia Guimaraes García, es activista travesti, es una referente importantísima, sobre todo del abolicionismo en nuestro país. Así que la tenemos acá con nosotras. Florencia, Rosaura y Graciela, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, compas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ansiosa ya por marchar, ¿no? Sí, creo que nosotras estamos ansiosísimas, no queremos imaginarnos cómo debes estar vos, pero contanos un poco, si querés. Sí, estamos acá con muchísima ansiedad, ¿no? De marchar nuevamente el 8M en este paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y de salir, ¿no?, a poner el cuerpo como solemos hacerlo nosotras. Hace siglos, ¿no? Desde ahora poner el cuerpo, manifestar, a reclamar, a exigir y a gritar fuertemente por todas estas proclamas que tenemos, ¿no? Para nosotras también particularmente es muy, muy importante visibilizar y que todo el movimiento se comprometa también en lo que se viene el 12 de marzo, que es el inicio de este juicio histórico por el travesticidio de nuestra compañera, amiga y referente Diana Sacayán. Entonces, creemos que esa tiene que ser una consigna muy fuerte y realmente necesitamos el apoyo de toda la sociedad, pero sobre todo de todas nuestras compañeras, ¿no? En esto que comienza, que va a ser algo largo, de más de un mes y pico, algo muy duro para todas nosotras, no solo para la comunidad travesti, sino para todos los movimientos sociales en sí, porque entendemos y comprendemos que Diana es del pueblo. Así que bueno, estamos con mucha pila para la marcha, para el juicio y esperando, vuelvo a repetir, el apoyo de varios sectores, ¿no? Uh-huh. Y reclamar muchísimas cosas más, ¿no? No podemos olvidarnos de todas las compañeras y compañeros, pero particularmente de las compañeras que están siendo despedidas, que somos siempre nosotras quienes sufrimos más fuertemente el ajuste, la represión y estas políticas neoliberales siempre nos pegan a nosotras más fuerte todavía que ningún otro sector. Uh-huh. Vamos a la especificidad del colectivo trans travesti. ¿Cuáles son las demandas principales que van a llevar este 8 de marzo a la movilización y al paro? Sí, principalmente la primer proclama que tenemos es justicia por Diana Sacayán, basta de travesticidios, ¿no? Entendiendo el travesticidio de muchas de nuestras compañeras de la comunidad. En lo que lleva del año tenemos contada más de 20 compañeras muertas. Digo muertas porque no todas fueron asesinadas del modo, ¿no?, por una puñalada, un tiro, etcétera, sino que hay un montón de compañeras que se nos mueren todos los días en los hospitales con menos de 30 y pico años de edad. Entonces, esto es de total gravedad y ya es un genocidio que se ejerce sobre nuestras identidades travestis y trans y tiene que ver con el sistema prostituyente. Tiene que ver que la primer causa de muerte de nuestra comunidad son las enfermedades de transmisión sexual, seguida de la mala aplicación de siliconas y de todo lo que nosotras tenemos que utilizar, no solamente por nuestra identidad, sino para reacomodar nuestros cuerpos a gusto y piaceres de los puteros, de los prostituyentes. Uh-huh. Entonces esas son las dos principales causas de muerte de nuestra comunidad que están completamente atadas al sistema prostituyente. Uh-huh. Entonces no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, tenemos que alertar a toda la sociedad, se tiene que visibilizar que el 80%, casi el 90% de nosotras, te puedo decir hoy por hoy, con el hambre y el ajuste que estamos sufriendo, está en situación de prostitución. ¿Cómo puede ser que una comunidad casi en todo su conjunto esté parada en una esquina, que estemos siendo prostituidas, que estemos muertas antes de los 30 y pico años de edad? Esto es de total gravedad. Esta es una de las principales demandas, ¿no? Que también genera muchas divisiones dentro del movimiento travesti trans, porque hay muchas compañeras que lógicamente se han comido ese verso de la reglamentación del trabajo sexual y que van a tener una mejor calidad de vida y acceso a un montón de cosas. Sabemos que es mentira, somos feministas, abolicionistas y queremos la abolición del sistema prostituyente. Y agarrado de esto, vamos a exigir, lógicamente, algo que está cajoneado por la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que es la ley de cupo laboral travesti trans Diana Sacayán, que van a ser 3 años que es ley, 2 años y medio pasado, que es una ley 100% abolicionista en su espíritu, como lo era Diana, y que no se cumple, y que es una ley que venía a salvar un montón de vidas y que venía a que el Estado se haga responsable, y también tiene que ver con una reparación histórica, que es una de las demandas que tenemos, una reparación histórica a nuestra comunidad que es prostituida, que es violentada y que es asesinada. Otra de las consignas tiene que ver con la reparación histórica que ya se venía presentando hace rato, que tiene que ver con esta consigna de reconocer o reparar, que es por la violencia institucional y el encarcelamiento que han sufrido nuestras compañeras travestis, muy pocas de ellas que hoy superan los 50 años, con los códigos contravencionales que se ejercían en Capital Federal, que todavía se siguen aplicando en la provincia de Buenos Aires. Esa es otra consigna, ¿no? La derogación del artículo 68, que en su artículo lo dice bien claro, será penada o castigada con días de arresto toda aquella persona que se encuentre ejerciendo la prostitución en la vía pública. Somos nosotras las castigadas y no son los prostituyentes. Entonces tenemos un montón de demandas, estamos con una gran problemática ya hace más de 2 años y pico, con, no solo nosotras, sino toda aquella persona que convive con VIH, con el tema de la medicación, con el recorte de presupuestos, con cargas virales que no hay reactivos y las compañeras tienen que estar meses esperando para poder saber cómo sigue su salud. Estamos con un montón de recortes, hace poco, el 1 de febrero, salió un comunicado del Ministerio de Trabajo donde se cierra un programa de capacitación formal justamente para mujeres que sufren violencia, para personas que conviven VIH, para personas que estuvieran en situación de prostitución, o sea, para uno de los sectores más vulnerados de la sociedad, ¿no? Mm-hmm. Tenemos un protocolo que lanza Patricia Bullrich, represivo, LGTBI. Nos encontramos ahora en Mendoza con un proyecto donde quieren armar, no me sale la palabra, pero bueno, quieren hacer una especie de conteo o llevar a cabo cuántas personas de la comunidad LGTBI hay en la provincia, con la excusa de que teniendo un registro, ahí está, perdón, un registro LGTBI, que es algo completamente fascista, ¿no? Van a empezar registrando a la comunidad LGTBI, después a los negros, después a los bolivianos, después a la gente de las villas y así. Bueno, tenemos un montón de cosas para repudiar, son muchísimas las demandas que tenemos. Entonces es muy importante salir a marchar este 8 de marzo, y no solamente este 8, sino todas las veces que tengamos que salir a reclamar un montón de derechos que siguen siendo atropellados, un montón de derechos que siguen siendo vulnerados y pasados por encima por este gobierno neofascista que tenemos hace 2 años y medio. ¿Cómo te va, Florencia? Graciela te saluda. Hola, Graciela, muy bien. Mira, yo me detengo en estos reclamos que vos estás enumerando. Creo que como sociedad tenemos mucha deuda con el colectivo trans y me detengo en algo que vos decías. Son muy pocas las compañeras que llegan a los 50 años, cuando la expectativa de vida en general de las mujeres es mayor en Argentina. Yo te quiero preguntar cómo está la situación sanitaria, la situación de atención de la salud de las compañeras, de qué se mueren las compañeras y qué les está faltando en cuanto a la salud pública en este momento. Sí, los 50 años de edad, mira, solo el 1% de nosotras llega a los 60. Podemos nombrar a nuestra gran compañera Lona Berkin, que se fue con 56 años de edad. Y una de las primeras causales de muerte de nuestra comunidad son las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, las hepatitis y todo lo demás que tiene que ver con el sistema prostituyente. Claro. Porque tenemos que acá nombrar que nosotras, muchas veces de niñas, 12, 13, 14, 15 años, y más grandes también, somos expulsadas de nuestros hogares, terminamos en una esquina subiendo autos con tipos que abusan de todo nuestra vulnerabilidad, no solamente de nuestro cuerpo, sino de absolutamente todo. Imagínate una trabita de 12, 13 años que no conoce lo que es un preservativo y que así lo conociera, viene un tipo mayor y te dice, te doy 100 pesos más, 50 más, nacemos sin preservativo, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva a que nuestras compañeras y todas nosotras sea la primer causa de muerte, ¿no? Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con la salud pública, faltan un montón de cosas. Habíamos conseguido, conquistado un montón de cosas, teníamos un montón de teníamos acceso a un montón de cosas, pero que están muriendo, que están siendo desmanteladas, completamente desmanteladas. Lo único que se encarga el gobierno y el Estado, no solamente ahora, sino también antes pasó lo mismo, porque hay que decirlo, el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que es el acceso a la salud integral, nunca se cumplió. ¿Qué se toma como salud integral para la comunidad? Claro, porque si uno, trans, perdón que te interrumpa, pero vos decís, las compañeras se mueren de VIH. Hoy el SIDA es una enfermedad crónica. Si uno tiene acceso a la salud, no debería morirse de SIDA. Exactamente. Nadie debería morirse. Es lo mismo que tener, no sé, colesterol o diabetes. Uh-huh. Sí. ¿Entendés? Con un buen tratamiento no tiene por qué pasar todas estas cuestiones. También hay un gran problema y una gran problemática es que el sistema de salud, de educación, etcétera, es muy expulsivo con nosotras, es muy violento con nosotras. Entonces muchas compañeras seguimos con ese miedo a ir a los hospitales porque somos tratadas de varones, porque nos meten en una sala donde no corresponde. Entonces eso hace que las compañeras tengan pánico, y también hay un gran pánico y una gran moralina y mitos sobre el VIH, donde muchas de nosotras también estamos con ese pánico, o sea, que te digan VIH como sinónimo de muerte, cuando sabemos que no es así. Uh-huh. Pero están todos estos mecanismos, ¿no?, de control moral, que hacen que las compañeras lleguemos al hospital cuando ya estamos hechas bolsa. Uh-huh. Nos encontramos con compañeras que cuando ya llegan al hospital no hay casi prácticamente más nada que hacer. Uh-huh. Esa es la realidad de la comunidad travesti trans. Pero porque nos sigue pasando que compañeras nos llaman y nos dicen, che, loca, me quieren internar en la sala de varones, no respetan la ley de identidad de género, me dicen que no tengo hecho el cambio de documento, y por más que lo tenga hecho el cambio de documento me pasa lo mismo, o los doctores se me ríen, o en vez de atenderme una doctora, me quiere atender un doctor y a mí me da vergüenza que vea mi genitalidad. Son un montón de cuestiones que son expulsivas para nosotras, porque tenemos una salud, un sistema de salud y una sociedad que es heteronormativa y que es binaria, y que sobre todo no conoce los cuerpos travestis. Nos pasó, lo voy a contar, nos pasó con la misma Luana Berkin, cuando estaba internada, que estaba ya en una situación terrible, que gritaba de dolor y se lo decía a los médicos, que eso pasaba porque no la conocían. La pinchaban 20 veces para poder encontrar un lugar donde poner una inyección en la cola, una persona que se está muriendo. Porque no saben, no conocen dónde tenemos silicona, dónde dejamos de tener silicona, no se conocen nuestros cuerpos. La medicina sigue siendo heteronormativa y solamente conoce el cuerpo de un hombre y de una mujer. Y no tiene en cuenta que nuestros cuerpos son diferentes. Claro. Y que hay lugares donde no se puede pinchar y hay lugares... No se conoce. Bueno, todas esas cosas hacen que nuestras compañeras no accedan al sistema de salud. Entonces es muy grave. Estás escuchando a Florencia Guimaraes García, es activista travesti, abolicionista, y lo traigo acá porque vos mencionabas, bueno, las compañeras en situación de prostitución que en muchos casos piensan que una reglamentación, una regulación estatal podría mejorar la calidad de vida. Bueno, ¿cómo dialogás vos con esas compañeras? No, muy difícil. La verdad que es un trabajo bastante complejo. Al mismo tiempo, vos sabés que hay un gran mito. Mirá, hace unos días estuvimos... fue una sorpresa muy grata, una compañera armaron una organización civil que trabaja específicamente en Constitución, fuimos a ver una charla con mi compañera Romina Pereira de abolicionismo, había más de 30 compañeras travestis y trans, todas no abolicionistas del concepto que una tiene, porque quizás ya tienen un poco más de formación. Uh-huh. Para mí es muy rico que una compañera que está en situación de prostitución, nos pasó que dos pibas estaban paradas en la esquina, Constitución, en la calle Santiago de los Ciro, y vengan a la charla 3 horas y estén emocionadas, y una liga a la otra, callate que quiero escuchar, intervengan, y ellas se digan ellas mismas, claro que para nosotras no es un trabajo, si la gente supiera el sufrimiento, lo que nosotras pasamos. Una de las pibas vino con la pierna, le habían dado dos puñaladas a la noche, dos tipos que bajaron de un auto. Ellas son abolicionistas en su concepción. Lo que no tienen son estos conceptos que son muy académicos y a los cuales muchas no accedemos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que es muy emocionante que tantas compañeras te digan lo que una sabe, porque yo estuve 12 años en la esquina, como Loana y como Diana y como muchas más. Y que te digan, loca, no queremos esto, quisiera poder trabajar, pero la realidad es que tengo que sostenerme a mí, tengo que mandarle plata a mi vieja para que se mantenga ella, mis hermanos, mi hermana, mis sobrinos y toda esa cadena que vive y que se alimenta del sistema prostituyente. Uh-huh. Es complejo, pero lo que hay claro, y que para mí también es que hacer una autocrítica desde el abolicionismo, es que tenemos que ir con otras palabras y acercarnos a las compañeras. Tenemos que dejar bien en claro que ellas son nuestras compañeras, que nosotras no vamos a ir con una mirada moralista, que nosotras somos antirrepresivas, que luchamos contra los códigos contravencionales y que no estamos a favor de la prohibición de nada. Simplemente de que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que nuestra nación, país, como querramos llamarle, ha firmado convenios internacionales, que es un país abolicionista que no cumple absolutamente nada con lo que tiene que cumplir, porque no es abolicionismo generar una capacitación donde te pagan 1.500, 2.000 pesos por mes, como me pasó a mí cuando hice fotografía en el Ministerio de Trabajo, y después a la noche tenía que ir a pararme para comer y para pagar mi alquiler. Entonces esas no son realmente políticas públicas abolicionistas para poder desarraigar a esas compañeras del sistema prostituyente. Pero si nosotras hablamos, por eso está el mito de estas compañeras reglamentaristas, que son muy mentirosas y vienen con el mito neoliberal de la libre elección, ese mito, viste, que pareciera que, no sé, que hay una horda de putas, trabajadoras sexuales, como si quieran llamar, que están pidiendo la reglamentación. No es cierto. Si vos vas a los lugares donde están todas estas pibas, mujeres, compañeras, es otra la postura. Te piden lo que pedimos todas cuando estamos ahí. Queremos un trabajo, queremos salir de esto, queremos tener otra calidad de vida, queremos vivir, queremos vida. La prostitución es muerte, pero cuando hablamos de que es muerte, por todo esto, porque estás muerta en vida, porque sos un objeto, porque te cosifican, porque te convertís en una mercancía, donde si no te pega un tipo, te pega un policía, donde si no tenés que estar drogada para soportarlo, tenés que estar borracha, donde entras en el consumo porque es parte del sistema prostituyente. Son un montón de cosas, terminás convirtiéndote en un muerto vivo, en una muerta viva. Entonces hay que empezar a escuchar a las compañeras que están en la esquina realmente, y no algunas que andan por ahí en las universidades captando pibas, diciéndole, che, está buenísimo, no te alcanza para los apuntes, hacerle un peto al profesor. ¿Y qué lugar, no? Nos dejan a nosotras, mujeres, travestis, trans y todas las demás, delante de todos esos varoncitos que están en esas universidades escuchando, che, qué bueno, a las putas les encanta, ¿sabés qué? El viernes vámonos todos de puta y hagamos lo que querramos. Hay que empezar a desnaturalizar todo esto. Sí. No está bueno ese discurso en los jóvenes, que se piensen que tienen derecho a seguir haciendo los varones lo que quieran con nuestros cuerpos. Totalmente, habla de una sociedad muy enferma y de, digamos, de que hay un grupo de gente que tiene que bancarse las peores cosas, como vos muy bien decías. Yo te quería preguntar, vos dijiste lo de la gobernadora María Eugenia Vidal, que hace 3 años tiene cajoneada la ley de cupos. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Hay algún lugar donde se esté cumpliendo, donde se esté reglamentando como corresponde esta situación? Es algo muy, muy... muy raro lo que nos pasó. Una muy grata sorpresa hace 3 días atrás es que se reglamentó en la provincia del Chaco, ¿no? Inclusive las compañeras chaqueñas ya firmaron un convenio, el 1 de abril entrarían a trabajar en la municipalidad las primeras 3 compañeras travestis. ¿Qué sería, en Resistencia eso, Florencia? En Resistencia Chaco. Qué bueno. Fue Capitanich quien firmó este convenio, así que la verdad fue una gran alegría y esperamos que eso se expanda a nivel nacional. Porque también en la ciudad de Rosario, hace un año y pico, casi 2 años, también se reglamentó, adhirieron a la ley de cupo, y al día de hoy ninguna compañera entró a trabajar. O sea, nos sacamos la foto, llevamos a las trabas para la foto, pasó que acá mismo adhirieron el municipio de Morón, el municipio de Merlo, el municipio de San Martín y varios municipios más adhirieron, se hacen la foto con alguna traba de alguna organización, todo muy lindo, muy bonito, pero queda en esto. ¿Qué pasó con la reglamentación? con pocas hemos ido a participar de las mesas que se habían armado desde el Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, con el señor Cantón y todo su equipo. Hemos ido unas cuantas veces hasta La Plata, varias organizaciones, a horas y horas a hablar de la reglamentación, a que ellos entendieran algunos puntos. Como si vamos a pedir antecedentes a las travestis, ninguna vamos a conseguir trabajo, porque todas tenemos antecedentes inventados por estar en todas las noches en una esquina. Que si se iban a poner tan quisquilloso con el tema de los secundarios obligatorios, casi ninguno íbamos a poder acceder, porque muchas de nosotras no terminó ni el primario. Bueno, tuvimos que estar debatiendo mucho tiempo y muchas horas, hasta que de repente nos encontramos con que los señores armaron toda una pantalla, que por suerte las compañeras están trabajando ahí, pero armaron una pantalla, pusieron tres compañeras de tres organizaciones particulares a trabajar adentro de la Cámara de Diputados. Y a partir de ese momento se cerró el diálogo. De esto ya pasó un año y nunca más abrió el diálogo. Lógicamente, porque en realidad esto fue una lavada de cara bastante grande. Claro. Y con eso fue cajoneada la ley de cupo laboral. Claro. Nosotras ahora, después que pase el juicio, vamos a ponernos fuertemente con esta cuestión. Porque están violando una ley. Florencia, vi algunas fotos de que estuviste en las asambleas que prepararon la movilización. Quería preguntarte, bueno, ya con todas estas definiciones políticas que nos tiraste, ¿cómo encontrás el rumbo político de lo que fue la organización de esta movilización, la participación de todas las organizaciones, de todas las compañeras independientes que van a estar allí? ¿Estás conforme con lo que se acordó? ¿Tenés alguna diferencia? ¿Cómo la ves? Yo estoy, la verdad que me sentí muy cómoda, me sentí muy bien con todas las compañeras que hemos participado. Yo creo que hay una gran unidad y que eso es importante, ¿no? Rescatarlo, la unidad que se dio, no fueron asambleas muy ricas, de mucho crecimiento. Sí, también tengo que decirlo, nosotros fuimos a plantear y fuimos varias compañeras las que planteamos lo mismo, y ahí hubo un poco de discusión con este tema de esta ola biologicista, como nosotras llamamos, o traba transodio por parte de algunos sectores ínfimos, por suerte, de personas y de quienes creíamos compañeras, que ahora vienen de nuevo con estos discursos, ¿no? De que si son varones, que si no son varones, que si tienen que participar, de si no, de si las trabas pueden ser feministas o no pueden. Nosotras ya no discutimos esa condición, como lo dijo Luana Berkin. Nosotras ya asumimos que somos feministas y eso no se discute más. Uh-huh. Pero nuevamente en estos espacios se están trayendo estas discusiones. Y yo particularmente pienso que tiene que ver con el contexto neoliberal en el que estamos inmersas, ¿no? Uh-huh. Nuevamente esas cosas afloran cuando tenemos nuestros gobiernos neofascistas. Uh-huh. Entonces, bueno, por suerte, en el documento va a ser repudiado, ¿no? Esta ola de biologicismo que persigue las identidades travestis y trans. Después, sacando eso, la verdad que hubo gran consenso en prácticamente todo, porque también tenemos siempre las chicanas de siempre, ¿no? De una Georgina Arellano que viene a increparnos de yuta, que viene con cosas como decir en el medio de la asamblea porque las abolicionistas nos quieren correr del feminismo a nosotras, las trabajadoras sexuales. La verdad es que se quedó con su discurso vacío, porque sinceramente ninguna de todas las abolicionistas, que tuvimos una gran presencia, hay que decirlo, que no pasó otros años, éramos muchas abolicionistas, en ningún momento se planteó de sacar a esas compañeras del espacio, uh-huh, porque no corresponde. Es un lugar de todas. Uh-huh. Entonces ya la victimización esa y esa chicana, viste, de que nosotras somos la yuta y qué sé yo, ya no corre más. Bien. Florencia Guimaraes García, entonces, pasada por Otras Voces, Otras Propuestas. Muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. Calle de noche, calle de día. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si querés ganar ABL gratis por un año, sumate a Vamos los Vecinos, el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos para participar en Esa es mi cuadra. Organizate con tus vecinos para barrer la vereda, separar los residuos, levantar la caca del perro, despegar papeles y todo lo que ayude a mantener tu cuadra limpia. Expertos estarán evaluando las cuadras participantes. Si es la más limpia del barrio, podés ganar ABL gratis para todo el 2019. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. Aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, nos quedan apenas 15 minutitos de programa. Por supuesto, había que hablar de esto. Hoy se presentó por séptima vez el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, proyecto de ley para, por supuesto, legalizar el aborto y hacerlo seguro y gratuito. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, se tiene que realizar en instituciones de salud con el acompañamiento de profesionales de la salud, y que debe ser gratuito significa que está a disposición de las mujeres que se atienden en la salud pública y de aquellas que cuentan con obras sociales o prepagas también. Fue una jornada muy importante porque fue la vez que se presentó el proyecto con más número de firmas de diputados y diputadas. Había algunos monigotes del PRO en las fotos de la presentación, sí, algunos que adhieren a la campaña, adhieren al debate sobre el aborto en este momento. No es que habría que ver qué van a hacer en el momento de la votación también. Lo cierto es que, bueno, este proyecto va a pasar a comisión. Hay otro proyecto que ha presentado, bueno, Cambiemos particularmente, plantea algunas diferencias con el de la campaña. Queríamos, tener más tecnicismos con respecto a esto. Vamos a ver si podemos hablar en un ratito con Soledad Deza, que integra la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y además, tenía ganas de hablar con Soledad. Ella integra Católicas por el Derecho a Decidir y también fue la abogada de Belén, esa joven de la que tanto hablamos en La Retaguardia, que fue apresada después de llegar a un hospital con un aborto en curso, un aborto espontáneo, en función de esa situación es que Soledad se constituyó como abogada de Belén, que ya fue absuelta, pero seguramente sabe cómo se encuentra Belén en este momento, así que me interesaba tener ese dato, saber cómo Belén está. De todas maneras, lo que sí podemos contar es que sabemos, el gobierno abrió el debate, abrió el juego al debate, digamos, en la Cámara de Diputados. Esto luego tendrá que pasar por el Senado Nacional, si es que Diputados efectivamente lo aprueba. No se sabe si se cuentan con los votos necesarios porque hay muchos legisladores y legisladoras que se niegan a decir su posición en este momento. Dicen, apoyo el debate. Bueno, el debate por el aborto legal es un debate que se viene dando hace décadas en nuestro país y particularmente de la mano de la campaña hace 13 años que se presenta el proyecto de ley. Así que dar el debate, estar a favor de dar el debate hubiera sido seguramente tratar esto en comisión mucho tiempo antes. En este momento ha llegado evidentemente la fuerza política del movimiento de mujeres, del feminismo, a imponer en la agenda legislativa que esto se trate. No sin intereses del otro lado, por supuesto, pero tampoco con inocencia del nuestro. Claro. Así que vamos a ver de qué se trata y cuándo finalmente se discute en el recinto este proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley llega al recinto? También es importante. Seguramente se va a hacer una conjunción entre los varios que hay. El de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito plantea, por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, que es más o menos el consenso científico, sí, que hay en relación a el funcionamiento del sistema nervioso central del feto ya a esa altura. Y bueno, plantea esto que decía antes, el acceso al aborto legal en hospitales y distintos centros de salud, de la salud pública y privada. Y algo interesante que plantea el proyecto de la campaña es que no se puede impedir esta práctica por, digamos, con la razón de la objeción de conciencia, que es algo que hoy sucede. Es decir, la objeción de conciencia es aquella que puede interponer un profesional a la hora de decir, bueno, esto va en contra de mis creencias, esto va en contra de mi ética particular, bueno, me niego a practicarle el aborto a esta mujer. Bueno, entonces tiene Soledad, que intervenir otro profesional. Soledad Deza publicó en su Facebook una comparación muy interesante en ese sentido con la objeción de conciencia, porque decía, bueno, entonces, si esto fuera lícito, la objeción de conciencia, ¿por qué no se permite que donde hay un médico testigo de Jehová no se hagan transfusiones? Claro. Digamos, esto de la objeción de conciencia es una buena excusa, porque en realidad lo que uno tiene que asegurar en un servicio de salud es que se cumpla la ley. Por supuesto. Digamos, no, ayer lo decía muy bien Romina del Pla también. El aborto no es una cuestión religiosa, ni es una cuestión moral, ni es una cuestión de discusiones bizantinas. Acá hay una cuestión de salud pública sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, me parece que las otras objeciones o divagaciones, diría yo, como la del exministro Bullrich sobre los embriones argentinos y demás, me parece que no son más que excusas para dilatar una discusión que no quieren dar. Sí, hay varias cuestiones ahí en juego. Se plantea mucho esta cuestión de las creencias personales interpuestas, digamos, por sobre la tarea de cada legislador y legisladora, que también se traspolaría si el aborto fuera legal a los profesionales. Por un lado, una de las cosas que responde la campaña nacional por el derecho al aborto cuando se plantea esta situación de, bueno, no puede objetar un profesional, entonces, ¿qué hace? ¿Hace algo en contra de sus creencias? Bueno, en realidad lo que dice el proyecto de ley de la campaña no es que un profesional no pueda objetar. Lo que dice es que la objeción de ese profesional no puede de ninguna manera detener la práctica ni privar el derecho de la mujer a practicarse el aborto, que es lo que hoy sucede en muchas provincias argentinas. Hay provincias enteras que son objetoras de conciencia, sí, en nuestro país, por lo tanto no se garantiza ni siquiera el aborto no punible, la interrupción legal del embarazo, que hoy es por causales, ¿no? Causales como violación, inviabilidad del feto, que tiene que ver con la imposibilidad de desarrollarse y de nacer, y la salud integral de la madre. La salud integral, con el criterio de la Organización Mundial de la Salud, es la salud física y psíquica, con lo cual es una ley evidentemente flexible la que hoy nosotros tenemos, pero aún así hay provincias en las cuales no se aplica. Entonces, por un lado, digamos, la objeción de conciencia no debería implicar que la mujer no pueda realizarse la práctica. Y por otro lado, aplica este ejemplo que daba Soledad y que dan desde la campaña muchas oportunidades, que tiene que ver con, bueno, un testigo de Jehová no debería ser médico porque no puede realizar transfusiones de sangre. Bueno, precisamente se trata de eso. Si nosotros aprobamos la ley de aborto legal, seguro y gratuito, seguramente quienes no, digamos, quienes no tengan compatibilidad sus creencias con el aborto legal, seguro y gratuito, no serán ginecólogos ni se dedicarán a realizar este tipo de prácticas, seguramente directamente se dedicaran a otras ramas de la medicina o directamente no a la medicina. Pero la realidad es que eso no puede detener la sanción de una ley que ya se está debatiendo, como decía antes, a nivel social hace más de 10 años y hace 10 años, 13 años particularmente, que se presenta cada dos años en el Congreso de la Nación para que no pierda estado parlamentario y se pueda discutir, que es lo que hoy nos está dando. Hoy entonces en el Congreso se presentó el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro gratuito. Los tiempos legislativos, son bastante complejos en general, así que no tenemos información precisa con respecto a en qué momento se va a dar la discusión en la comisión, en qué momento se va a llegar a un consenso en relación a un proyecto que debatir y en qué momento se debatirá en el recinto, pero sí tenemos, la certeza de que seguramente el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, es aquel que va a marcar probablemente los tiempos, empezando por la movilización que se va a dar este jueves, decíamos antes, de Plaza de Mayo a Congreso, con la demanda principalmente legislativa, que es la de el aborto legal, y que es una movilización que se va a dar también en todo el país, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, con asambleas en todo el país que la han organizado, así que tenemos un buen piso para arrancar. Así es. Tenemos un buen piso. Me acordaba de, salió en Página 12 un artículo de Mariana Carabajal el domingo, donde se relata, no sé si lo leíste, el caso de una mujer en el norte de Santiago del Estero, casi en el límite con Salta, no me acuerdo cómo se llamaba la población, que llega con a la salita del lugar con un aborto practicado en forma clandestina, con una sonda, sin las condiciones sanitarias que requieren. Hay distintas versiones de cómo esa mujer llega, después de tener una infección y con una infección generalizada, a la maternidad de la ciudad de Santiago del Estero, a la capital, y finalmente termina muriendo. Yo digo, ¿cómo es que en estos lugares, en las salitas que tal vez tienen resucitadores o no sé, no tienen los mínimos protocolos para atender a una mujer que está cursando, en este caso, un aborto provocado y que está en estas condiciones, ¿no? Una víctima más de la falta de legislación para que las mujeres pobres no mueran en estas situaciones. Uh-huh. Me pareció terrible el artículo realmente. Antes de irnos vamos a escuchar una intervención que hizo Soraya Maicoño allá. Ella es integrante de la comunidad mapuche de Cuyamén, de la LOF Cuyamén, a partir de la represión que se dio luego de la sentencia en el juicio contra Facundo Jones Walla, que finalmente será extraditado a Chile para un nuevo juicio, para un juicio en el cual, ya hemos hablado en varias oportunidades, las personas que en Chile fueron parte de este juicio han salido todas absueltas, con lo cual es insólita, esta decisión. Además, después de que esa extradición se negara, se volvió a realizar un juicio de extradición. En la lectura de la sentencia, que fue bastante informal y rápida, se produjo una represión fuera de los tribunales, hubo una lista importante de detenidos, entre los cuales había embarazadas y menores de edad, y luego de la liberación de ellos, decía esto Soraya Maicoño. Queremos contar que recién fueron liberados los 16 detenidos que después de haber sido golpeados, después de haber sido ninguneados, humillados en las comisarías donde estuvieron, después de costar bastante presión para que pudieran salir, recién les dieron la liberación, pero con 4 meses en donde van a ser investigados, en donde cada 10 días tienen que firmar en un juzgado dando cuenta de dónde se encuentran. Eso es parte del hostigamiento que estamos sufriendo, no solo como pueblo mapuche, ustedes están aquí también por el mismo hostigamiento, por la misma vulnerabilidad de nuestros derechos. Es por eso que era importante haberlos visto ayer también, a ustedes y a toda la sociedad de Bariloche, porque este es un pueblo en donde el 80% de la población es mapuche y están todos relegados en las periferias, porque nuestra historia es común, a todos nos quitamos y nos despojaron del territorio. Empezaron con el despojo de los territorios y ahora siguen con los despojos de los derechos. derechos más básicos, como tiene que ver con el agua, con la tierra, y siguiendo con eso, con la educación y con la salud. Así que les pedimos que nos acompañen, porque estamos todos en la misma vereda, estamos todos pasando por la misma situación. Ya no se puede reclamar, ya no se puede ni putear a Macri, hijo de puta, ya no se puede. Escuchabas ahí a Soraya Maicoño luego de la liberación de los detenidos en la represión que se dio fuera de los tribunales en la lectura de la sentencia contra Facundo Jones Walla. Mandamos un abrazo enorme a nuestros compañeros que están haciendo un trabajo enorme, Natacha Bianchi, Matías Bregante, Agustina Salinas con sus fotos allá. Así que, bueno, por supuesto que este audio es producto de la cobertura que están realizando, que es impecable. Así es, y hoy decíamos en Tengo una idea, muy, como decía Fernando también, ninguneado por algunos medios y por otros directamente con los tapones de punta, hablando de la gran violencia. De repente hemos descubierto a un líder de Al-Qaeda en la Argentina, que es Facundo Jones Walla, ¿no? Uh-huh. Terrible. Ya nos estamos yendo, nos queda poquito tiempo. Te queremos recordar que este 8 de marzo, el jueves, a las 16 horas comienza la concentración del paro internacional de mujeres, que concluirá con una marcha a las 17:30 desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo contra los travesticidios, contra los femicidios, contra el aborto clandestino, por el cupo laboral travesti trans, por la igualdad salarial entre mujeres y varones, contra el acoso callejero, contra el abuso sexual infantil, una enormidad y gran lista de consignas. Ahí hay una que es un poco de un lado y del otro, que es, hay que decirlo, hay un sector del feminismo que tiene su consigna por la regulación estatal del trabajo sexual, hay un sector del feminismo que tiene su consigna por la abolición de la prostitución. Es un debate que todavía se está dando hacia adentro del movimiento. Otro debate que todavía se está dando hacia adentro del movimiento es la participación de los varones. Breguemos porque se siga dando ese debate hacia adentro del movimiento y que también ese debate se dé entre las compañeras, las mujeres, las mujeres lesbianas, travestis y trans que participan de cada actividad y no hay un interlocutor válido en este debate que son las compañeras y hay un interlocutor válido en este debate que son los compañeros que creo deberían acompañar las decisiones de consenso que se den en esos espacios. Por el momento no hay consenso, así que si vos querés marchar con varones vas a tener un espacio para hacerlo en cada columna mixta que haya en la movilización, y si no querés marchar con varones también vas a tener donde hacerlo en cada columna que haya decidido no llevar a los varones en esta oportunidad. Con lo cual quédate tranquila que tu posición va a estar expresada en alguna instancia en esta movilización y por el resto de las movilizaciones seguiremos debatiendo, pero no faltes el 8 de marzo. Estamos todas paramos por los derechos de todas. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 8 de la noche. Me dicen que está Luis. No, la pauta, está bien, sí, vamos a la pauta nomás. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos los vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos y entérate cómo participar. Vamos los vecinos, convivamos Buenos Aires. Bueno, ahí nos despedimos entonces después de la pauta contra la violencia obstétrica también, porque parir es un derecho y abortar también, ¿no? Es una buena consigna esa para este nuevo paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Allí estaremos todas en la calle, esperemos que seamos miles, cientos de miles, que por supuesto va a ser así porque ya hemos demostrado la potencia que tiene el movimiento feminista en nuestro país y la capacidad de cambio también y de transformación. ¿Quién hubiera dicho allá en el primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1984? 2024 que un presidente como Mauricio Macri iba a decir que habilitaba el debate sobre el aborto en el Congreso. Seguramente no se imaginaban la potencia. Hace un año yo tampoco me lo imaginaba, Rosana. No, por supuesto. Es, bueno, nos lo hubiéramos imaginado de otra que no lo dio, pero bueno. Bueno, ya está. Ya fue, ya está, ya está. Se dio y se dio. Nos vemos el martes que viene a partir de las 8 de la noche, como todos los martes. Gracias, Ma, por venir. No, gracias a vos.